All I wanna be is 멋짐 내 맘대로 걸어 Kick it 머리 어깨 무릎 다 힙 it Do it do it like me do it 나를 따라 Hey kick it Clap it clap it 모두 같이 hit it 물어봐 What's the situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새벽 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미쳐 풀지 Gentecita bella, gentecita hermosa de Station K-Pop. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Paralelos del K-Pop. Miane, no pude entrar a las 7 en punto porque no me dejaba entrar al internet. No sé qué esté pasando. De hecho, tengo dos rayitas y a ver si no me saca. Estoy rezando. De verdad estoy rezando para que no me saque el internet. De verdad, espero que me deje transmitir de aquí a que llegue esta DJ Jessy para Sótano Turro. Entonces, pues roguemos a Dios para que no me saque el internet, sino ya les estaré avisando por el, ¿cómo se llama? Por el chat de WhatsApp. Ahí aunque sea con datos. Pero bueno, les doy la más cordial bienvenida a Paralelos del K-Pop este viernesito 7 de mayo del 2021. Saludo a todos los que me están escuchando, a Chuzón, a Sakura, bienvenidos, vénganse a escuchar musiquita. Pues ya saben que es Paralelos del K-Pop, ustedes solicitan una canción en coreano y yo pongo su paralelo en inglés, español y coreano del mismo año en el que sonó la rolita que me están solicitando, ¿vale? Los pedidos están abiertos, una canción por persona si es que la quieren con paralelos o bien tres canciones, de las que ustedes quieran, iniciaditas, y hacemos un bloquecito, ¿vale? Entonces, pues bueno, cállale con los pediditos, recuerden que es válido que ustedes me digan, ya tengo mi paralelo, mi canción y mis paralelos, luego me dicen, ¿qué no? Quiero escuchar estas rolitas porque me gustan y ya. Ah, bueno, hacemos su bloquecito, ¿va? Acuérdense que no me pongo tan locochona en ese aspecto. Y bueno, recen mucho para que el internet no me bote. Me da mucho gusto que estén aquí. ¿Qué escuchamos al inicio del turno? Escuchamos a las chicas sexy de Mamamoo con Hip. Y también escuchamos a Cien Blue con Cinderella. Con esas tarjetas iniciamos el programa. ¿Y qué les parece si nos vamos con el primer bloque de Paralelos del K-Pop? Y regresando ya comentamos el bloquecito, ¿vale? Muchas gracias por su compañía. Esto es Paralelos del K-Pop. Recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el primer bloque de canciones de Paralelos y ahorita regresamos. Y como siempre digo, ¿qué les parece si comenzamos? Vámonos con el siguiente bloque y ahorita regresamos. Gonna have a good time. Good time. 자유로던 시간이 멈췄던 지난 날의 누구들의 박수. How we do it? 끝났어? No. 이제 극복? 아직 끝이 아닌데. 인내심에 또 한계가 다가라 터질 것만 같아 모두. 모두. Ooh, we getting crazy now. 이걸 놓지 마. 누구든 현실에 공감. 이전에 없던 것들. 이겨낸 모두가 함께 Oh my God Everybody now Hey, here we go 함께하고 싶은 마음 잠시만 접어두고 This is my house party Yeah, 새롭게 만든 룰에 맞게 서로를 지키는 멋진 멜로 This is my house party 굿샷 나와서 마지막 한 살까지 이런 데 맞춰 밖에 뭐 하고 놀아 각자거나 해봐 good time 당연하게 누렸던 평범한 날이 버킷리스트가 됐어 oh 자 모여 party nope. 가자 콘서트 nope. 마스 콘서트 hey 어림 없는 말 자유롭던 날의 대가를 비싸게 치르는 건지도 몰라 우린 지킬 건 지켜 모두 함께란 것 이겨낼 수 있다 믿음 oh my god

있어 넌 You don't know you waste my time 느껴봐 넌 최악이야 When I hit you come 끝났어 너의 love I'm gonna save my life For the next call Sorry, the number you have called has been disconnected The situation 당황한 너의 실수 넘어 끝내 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 Listo, hemos regresado Listo, hemos regresado ¿Qué les pareció el primer bloquecito? Me entré en pánico cuando me dijeron que no se escuchaba y yo Casi me desmayo, pero bueno, ya estamos aquí. Afortunadamente, todavía sigo aquí, todavía no me he sacado esto. Esperemos que sigamos así un buen rato. Y pues bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Es un bloquecito del 2021, calientito, de este año recientito. Y bueno, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Super Junior con House Party. Esta canción me gusta mucho, me anima y me hace bailar, entonces, pues bueno, vamos a alegrarnos este viernesito, ¿verdad? Y pues bueno, ahí estuvo Super Junior con espérenme tantito, que escucho algo en el fondo, y ya, ahora sí. Entonces, dije, pues vamos a alegrarnos este viernesito, y pues bueno, aquí estuvo ¿cómo se llama? Aquí estuvo Super Junior con House Party. Luego también escuchamos a Tiesto con Business. Esa canción me gusta mucho, pero el video me da como... Sabiendo que a mí soy un amante de las películas de zombies, a mí me encantan las películas de zombies, el video sí se me hizo así como medio raro. No está malo, está bueno, pero sí me da como un poquito de escalofríos. Hablando de zombies, va a salir una nueva película... En Netflix, conste que no estoy diciendo un nombre, Netflix. Y se va a estar buena, entonces, vamos a ver, sale este mes y vamos a ver qué tal la película. Y qué otra cosa, todo el mundo recomendándome de que vea Vincenzo, pero ¿qué creen? Que quiero verlo con mi marido, quiero ver si se anima a verla conmigo. Es de mafiosos y de acción, pues tal vez igual y si le guste, no sé, es que con él tengo que escoger un drama que lo enganche, porque si no, es medio payaso, para no decir otra palabra, es medio especial, entonces sí necesito ver, ver qué drama podría atrapar a mi marido para que vea conmigo dramas y no vea que nada más son cursis. creo que Vagabond le va a gustar, tal vez Vagabond le guste. Voy a ver que ustedes qué drama me recomiendan, chicos, porque pues son los con los únicos que estoy aquí. Gracias, Sakura, por estar conmigo. Gracias, Chuzón. Ya tengo tu bloquecito, ahorita ya lo escuchamos. Entonces, pues recomiéndenme un drama para ver con mi maridito, porfi, no sean malitos, ¿va? Y bueno, como para eso fue como paralelo en inglés, Business de Tiesto. Y luego también estuvo como paralelo en español estuvo Sebastián Yatra con Chica Ideal. Y como paralelo en coreano estuvo Shiny con Don't Call Me, cancioncitas recientes, cancioncitas de este año, y pues bueno, ahí estuvo. Sakura, tu bloque, ya te lo armé, pero vamos a empezar con la canción en coreano y ya después nos seguimos con tu canción y con los otros dos paralelos, ¿va? ¿Qué te parece? Pero bueno, ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones sugerido? Una canción sugerida por ¿por quién? Por Sakura, y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, estoy escuchando Paralelos del K-Pop. Solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Volvemos. Underneath this. Situation 당황한 너의 실수 너 먹겠는 무너지는 성벽 차츰 밝아오는 새별이야 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 불을 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 출발선 위에 앉아 가마디 간거리 yeah. 닿지 않을 듯한 외침 짓밟힌 채로 자라나던 간절 한 수많은 꿈들이 불안 듯한 잠 넘어 피워낸 풍경이 바라봐 깨고 부딪혀야 해 Gentecita bella, ¿qué creen que tengo que salir de emergencia? Me tengo que retirar, y aparte que el internet me está fallando, tengo que salirme. Entonces, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a Sunny con Porapipam, se llama así, Porapipam. Sí, dice que Sunny es una de mis consentidas junto con Ailey. También escuchamos a Ava Max con So Am I, una canción que me solicitó Chuzón. Y también escuchamos a Estopa con Amaral con la canción Despertar. Como ya escucharon, pues bueno, mi canción de intro estaba de ahí. Prometo que el lunes trataré de reponerles este programa, hacer un programa completo, porque sí, ya nada más tengo una rayita en el internet y la verdad siento que me va a sacar esto. Entonces, para no quedarles mal, me paso a retirar, pero esperen a DJ Jesse con ¿cómo se llama? Esperen a DJ Jesse con Sótano Turro, ella va a llegar un poquito tarde, pero sí va a llegar, así que no se muevan de aquí, espérenla tantito, ahorita regresa, ya saben que sus programas están muy buenos, entonces no se muevan, por favor. Miane, me despido, me disculpo, de verdad, ya habrá tiempo para hacer un programa más completito y para que escuchen ya todas sus rolitas, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, cuídense mucho, los voy a dejar con Tiara, con Sugar Free, hasta donde deje el internet, y pues bueno, espero que no la bote, y pues bueno, ya nos estamos escuchando el lunes sin falta, ¿vale? Yo les aviso por el medio del chat para ver si me pueden acompañar un ratito. Cuídense mucho, soy DJ Mari, esto fue para el mini paralelos del K-Pop y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Muchas gracias por su compañía, Sakura, Chuzón. Cuídense mucho. Nos vemos prontito. Bye, bye. Sugar free. free, sugar free. No sugar.